Charlemos, un espacio de Paradigma Radio donde el diálogo es el principal protagonista para poner en el punto de mira de la actualidad lo que está ocurriendo. Charlemos en Paradigma Radio. Utilice este espacio para sacar a la luz pública un problema, una denuncia o simplemente dar su opinión sobre un tema candente. Para eso está Charlemos, en Paradigma Radio. Amigos, bienvenidos una vez más a este programa Charlemos, que siempre buscamos los temas que pueden ser, y seguramente muy atractivos para todos ustedes, temas que ocupan el tiempo aquí en Córdoba, de lo que ocurre y acontece aquí en nuestra ciudad. Y vamos a la bienvenida a un amigo que ya conocemos, porque hay varios Charlemos en que él también ha estado con nosotros y dándonos una información exhaustiva de todas las personas que él invita. Y le vamos a dar la bienvenida a nuestro amigo Rubén. Rubén, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal, amigo? Muy bien. Rubén Mantecón, saludaros. Un hombre de Cantabria que nos viene a visitar recorriendo el país con su trabajo dentro de una organización que se llama Brigadas por la Paz, ¿no? Brigadas Internacionales de Paz. De Paz. Esa actividad es intensa y siempre estáis en temas de distinta índole, pero relacionada siempre con la solidaridad de los pueblos. Y en este caso, nunca mejor dicho, vamos a encontrarnos con personas absolutamente solidarias que brindan todo su tiempo y su conocimiento a sus congéneres, a sus compañeras y compañeros de donde ellos viven, donde ellos se encuentran. ¿Y quiénes son nuestros invitados, Rubén? Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por habernos brindado el espacio para poder pues comunicarnos con los vecinos y vecinas de Córdoba. Pues la visita en esta ocasión es de las compañeras de CHCAT, que es la Red de Sanadoras Ancestrales del Feminismo Comunitario Territorial desde Ismuleu, Guatemala. Que son compañeras que Brigadas Internacionales de Paz acompaña en Guatemala desde inicios del año 2018 como red de sanadoras, y que, bueno, pues tenemos la suerte de poder encontrarnos con ellas en Córdoba estos días. Estaremos en la Biblioteca Central encontrándonos con gente de organizaciones, movimientos sociales y también ciudadanía interesada en conocer, pues, todo el trabajo de la red, desde su trabajo como feministas comunitarias territoriales, y bueno, también, bueno, tejernos y encontrar, pues, alianzas para, bueno, seguir en las luchas, en las defensas de los territorios y de la vida. Y los derechos humanos, ¿no? Por supuestísimo, los derechos y la humanos. Defensa de los derechos humanos. ¿Quiénes son los quienes están aquí con nosotros en el estudio Félix Ortega? Bueno, pues nos acompañan Lorena Cabnal, Alex Vázquez y Eishina, que se me ha olvidado el apellido. ¿Eishina? Eishina Rolki Jimena Aguilar Cabnal. Pues eso es. Eishina, muy bien. ¿Ese nombre de dónde viene, Eishina? De Guatemala. De Guatemala. ¿Es parte de la cultura? ¿Significa algo? Sí. ¿Qué significa Eishina? La verdad. Vale, le pedimos ayuda, ¿verdad, Lorena? ¿Sí? ¿Eishina qué es? Despertar de la conciencia. No me digas, ¿ese es el nombre? ¿Despertar de la conciencia? Sí. Qué fantástico. Qué nombres ponen allí, ¿no? Qué bonito. Sí. Sí, es un nombre maya que nos ha acompañado. Justo el nombre Eishina es un nombramiento porque ella nace en el año 2009 y su nacimiento marca una etapa histórica también en el pueblo Xinka, en una montaña al oriente de Guatemala. En ese momento el pueblo se está despertando, levantando su conciencia contra las graves problemáticas que hay en las comunidades allá. Y particularmente una de las luchas que converge con el nacimiento de ella, y por eso se nombra así, es la resistencia contra minería, contra 31 licencias mineras. Oye, qué hermoso que los nombres de los niños sean autóctonos, sean del lugar, tengan ese fondo impresionante de cultura y no tengamos que poner nombres anglosajones que habitualmente puede ocurrir en algunos países de Latinoamérica. Así es, yo creo que los pueblos ancestrales de Abya Yala, porque mira que la tierra también ha sido nombrada con nombramientos coloniales. Entonces, uh-huh, nosotras estamos como redes sanadoras también trayendo otras formas de nombramiento o recuperando, revitalizando los nombramientos. Abya Yala es lo que la colonización castellana nombró como América Latina y del Caribe. Entonces, de la misma manera, en los pueblos estamos haciendo una revitalización de los nombramientos ancestrales de los niños, niñas, niñas que están naciendo también como una forma de resistencia, pero a la vez como una forma de sabiduría también, porque así han sido nuestros nombres y los nombres de nuestras ancestralidades, ¿verdad? Referidas a los lugares, a los ciclos, a los nombres de acontecimientos cosmológicos, a acontecimientos que le daban un sentido a su nombre. Uh-huh. Alex, ¿cómo se transmiten esos conocimientos ancestrales? ¿A través de qué cosa? ¿De qué actividades? ¿De qué forma? Bueno, yo creo que, bueno, primero como saludar a quienes estamos aquí, ¿verdad? Ya han habido saludos. Pues es algo que camina con nosotras en nuestra cotidianidad. Es algo que se despierta con nosotras cuando el sol sale y que también nos acompaña durante la noche. Yo creo que nuestras abuelas también, pues son quienes nos llaman, nos hablan, nos convocan desde el sentir, desde lo que vivimos cotidianamente en nuestros territorios. Y es ahí donde viene, por eso es algo que no olvidamos, porque no es que lo practicamos cierto tiempo y después ya no, sino claro, es diario, uh-huh, es constante. Es nuestra forma de vivir, de sostenernos también y de encontrarnos y reconocernos en el territorio. Cuando tú visitas distintas ciudades de Europa, ¿notas que hay una clara diferencia en el concepto de vida y el concepto vuestro? Sí, yo creo que he tenido la oportunidad ahora que he venido de encontrar los territorios que han sido urbanizados violentamente, como allá, también acá. Y yo creo que ahí sí he encontrado una enajenación, digamos, de una cotidianidad vinculada con la tierra, porque se vincula más la cotidianidad con el capital, con los edificios. Pero también he tenido la oportunidad de caminar con pueblos. Estuve en Valencia y también estuve con mujeres que tenían también su cotidianidad espiritual, sus saberes para curar el dolor de cabeza, el dolor de estómago. Y yo creo que pues he podido abrazar esas dos dimensiones que también existen, uh-huh, aquí. Lorena, cuando miramos la sanación, ¿por qué se organiza esta actividad? ¿Qué motiva para que tengáis una organización como esta? Sí, efectivamente nosotras la nombramos Mi Cuerpo, Mi Primer Territorio de Defensa, porque es sobre los cuerpos que se han construido todas las opresiones. Del otro lado, nosotras como redes sanadoras ancestrales nos nombramos así, a partir que somos mujeres mayas que venimos de vivir efectos no solo del colonialismo, sino también de la guerra contra insurgente. Guatemala pasó 36 años de guerra que marcó particularmente la vida de las mujeres indígenas con violencia sexual, con genocidio, con acoso y con esclavitud sexual, ¿sí? Femicidios, que son las muertes violentas de mujeres con tal desprecio, ¿verdad? Misoginia es como se ha nombrado este desprecio a los cuerpos de las mujeres. Y viniendo de un país donde ocupamos el primer lugar o nos disputamos los primeros lugares a nivel mundial de femicidios, y que eso es muy fuerte, ¿verdad? Y con un proceso de paz recién firmado, apenas son 23 años, que se supondría que se tiene que estar consolidando la paz en Guatemala, pues venimos de un territorio bastante complejo, porque ahora, en medio de todas esas complicaciones, pues nos toca que defender nuestros cuerpos contra las amenazas del patriarcado, del racismo, del colonialismo y ahora decimos del neoliberalismo. ¿Por qué? Porque hay otra forma de neocolonización de los territorios y de los cuerpos que habitamos esos territorios indígenas, pues con toda la problemática de las industrias extractivas que no han consultado a los pueblos ancestrales si queremos o no queremos, que a partir de concesiones donde se vinculan relaciones de impunidad y de corrupción con altos funcionarios han sido concesionadas, y hoy por hoy el acumulado de todos estos problemas pues te entristecen, te afectan, nos ponen en una situación física, emocional, espiritual muy complicada, porque pues ahí hay cosas para sanar desde la guerra, hay cosas para seguir sanando, ¿verdad? De todo, de toda la criminalización, persecución, riesgos, amenazas de muerte. En Guatemala hoy por hoy hablamos de órdenes de captura, recién se han levantado 2 meses de estado de sitio en 22 municipios a nivel nacional, que ha comprometido la vida comunitaria. Y a las mujeres, por ejemplo, nosotras estando en Guatemala, porque el primer decreto del estado de sitio se impone el 7 de septiembre, ahorita recién pasado. Entonces, las mujeres en las comunidades logran, por ejemplo, vincular o recordar lo que fue la guerra, porque hay desplegado de miles de soldados en las comunidades, tanques del ejército, hay policía. Entonces, las mujeres en las comunidades recuerdan esto y vuelven los síntomas, los traumas del terror, los traumas, ¿verdad?, históricos que están ahí, la violencia sexual, como los traumas. Por eso las redes sanadoras es un espacio de mujeres defensoras que nos organizamos. Venimos de historias de desplazamiento político, venimos de historias de amenazas de muerte, y creemos que esta experiencia, en vez de dejarnos como víctimas, pues entonces lo que trae es también un acto de dignificación de nosotras, y como somos herederas de sabidurías sanadoras de nuestras madres, nuestras abuelas, con sabidurías mayas y xincas como médicas indígenas, sobadoras, hueseras, yerberas, mujeres que tienen muchas sabidurías, y cómo estos saberes los traemos para acompañar los procesos de mujeres en comunidades que hoy están viviendo también, como nosotros lo hemos vivido, las graves problemáticas en sus cuerpos por la defensa de su tierra. Una forma de sanación también está al revertir una situación adversa como sufrimiento constante de quienes están sometidos a este nuevo liberalismo. Es una forma de cambiar un poco la perspectiva, modificar la realidad que permite o obliga a que la gente lo pase mal. Sí, yo creo que también algo que nosotras, bueno, que Lorena Capnal lo ha mencionado así en castellano, ¿verdad?, y que es una práctica que nosotras tenemos en nuestros pueblos, es algo que nos gusta mencionar también cuando nos juntamos entre pluralidades de existencia en nuestros territorios, y decimos que reivindicamos la alegría sin perder la indignación. Creemos también nosotras que este neoliberalismo y todo lo que se ha dado en contra de nuestro pueblo, en contra de nuestra vida a través de los tiempos, también nos ha invadido y nos ha extraído la alegría, la felicidad, el erotismo, el sentirnos, y es algo que pues no estamos dispuestas a darles ahora, ¿no? Sentimos que la indignación es un motor para movernos, pero nuestra alegría es nuestra vitalidad de vida también. Sí, hay una superación personal, individual, en el sentido de transformar ese sufrimiento en alegría, como tú decías, una alegría, y defenderle a que no sea indigna esa situación de las personas, puede revertir ese aspecto personal en algo colectivo. Claro, claro, es la forma en la que lo hacemos, de hecho. Nosotras creemos que no existe una colectividad sin individualidad, por decirlo de alguna forma, es decir, que nosotras reconocemos que cada una de nosotras, por como lo decía Lorena, ¿verdad?, tiene una herencia de saberes, y esa herencia a la hora de resistir se hace colectiva. Mientras hay unas mujeres que están sobando a otras, hay quienes usamos el humo para curar, hay quienes están con las plantas, con aceites, con el fuego, con agua, también con infusiones, y esa es la forma en la que se hace colectiva. Y se hace colectiva también, también para sanar lo que colectividad pues se nos ha impuesto también desde el no respeto de los cuerpos, desde una colectividad binaria o heteronormativa, ¿no?, sino una colectividad que sea en pluralidad de saberes, en pluralidad de sentires y de tiempos para sanar también. ¿Ese neoliberalismo implica a la población en general estar sometidos al sistema de la farmacéutica? ¿Vosotros hacéis un trabajo paralelo, en contra o sustitutivo? ¿Cómo es el planteamiento que se hace? Las redes senadoras, a nosotros nos gusta hablar de una propuesta que hemos ido tejiendo conforme han ido pasando los años y que se sigue tejiendo todavía, y es que llamamos a esta propuesta sanadora la sanación como camino cósmico político. Cósmico porque ahí están los saberes heredados desde hace miles de años, de las formas de armonización de los cuerpos, por ejemplo, con las fases lunares, con los ciclos de la lluvia, con las formas alimentarias, con los lugares que nos sanan, con los centros ceremoniales como lugares sumamente espirituales, por ejemplo, para nuestras ceremonias, para hacer la cuenta de los tiempos y las reflexiones o meditaciones profundas, por ejemplo, para ver esas otras dimensiones que hoy el neoliberalismo nos ha cortado, porque vivimos una vida pues con otro ritmo, con un ritmo donde la lógica es, ¿verdad?, el consumo, por ejemplo. Y en esta lógica del consumo, una práctica que nosotras traemos en las redes sanadoras es, por ejemplo, cómo descolonizar nuestros cuerpos de las formas y de las prácticas occidentales hegemónicas de la medicina como tal. Porque se ha mercantilizado de tal manera, ¿verdad?, que hoy todos los cuerpos, podríamos decir casi que todos los cuerpos en el mundo tienen una dependencia farmacéutica, y que las farmacéuticas realmente, una de las hegemonías más grandes que opera sobre los cuerpos de las personas en el mundo es que de una manera manipular el tiempo de medicación y la dependencia de la medicación. Entonces resulta que en esta perversidad, si tú quieres estar sano, tienes que pagar. Y si tú quieres estar, y si tú estás enfermo, paga. Y si estás sano, también paga. Esa es la lógica como opera este sistema perverso. Y las farmacéuticas, cómo han mercantilizado la naturaleza, cómo han hecho extracción o extractivismo de los saberes de los pueblos, muchas de las medicaciones y de las pastillas hoy por hoy han sido a partir de manipular de manera química muchas de las plantas. Entonces, y te das cuenta que, por ejemplo, algo con lo que vende la farmacéutica hegemónica es: una pastilla te quita el dolor en 5 minutos. Y si tú te tomas una planta o una infusión, ¿verdad?, te ponen en contraposición el tiempo. No se lo quita en 5 minutos. Nosotras creemos que recuperar las formas ancestrales de sanación pasa por traer otros ciclos con las fases lunares para hacer acumulaciones, porque los cuerpos tienen memoria ancestral sanadora. Y ahí es nuestra apuesta, ¿verdad? Nosotras obviamente no hacemos consumo de medicina occidental, creemos las armonizaciones de los cuerpos pasan también por hacerlo político. ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo sanar, yo puedo tener bienestar y puedo pagarme una medicina o una situación en estos tiempos, pero si no trabajo las opresiones y los dolores que profundamente tengo ahí arraigados como memorias de otras generaciones, voy a cargar esas memorias de dolor. Entonces, por lo tanto, para nosotros lo hacemos político, porque, por ejemplo, yo como defensora, si hoy solo quiero sanar el miedo de la persecución política porque defiendo el territorio y tengo amenazas de muerte y quiero sanar eso, pero no sano cómo he vivido, por ejemplo, el racismo, el colonialismo o la guerra, pues estoy haciendo una sanación muy paliativa, ¿verdad? Por eso decimos es política, porque las mujeres en este caso sí que nos trae y nos convoca a hacer una sanación contra las violencias machistas que hemos vivido, el acoso sexual, la violencia sexual, todas las formas, ¿verdad?, acumuladas que tenemos de generaciones de mujeres y nuestras historias, y luego cómo nosotras también en este tiempo lo hacemos con conciencia, porque como decimos, vale la pena recuperarnos y no quedarnos en la victimización de estos tiempos. Vamos a hacer una pausa musical de un regalo de música, canciones. ¿Qué música es? La canción se llama como nuestro nombre, Tzcat. Tzcat quiere decir tú, soy yo, y yo soy tú en idioma maya quiché, y lo Qué canta bonito. Rebeca. ¿Lo puedes repetir lentamente? Tzcat. Tú, soy yo, sí, y yo soy tú en idioma maya quiché, y lo canta una hermana compañera en Eximulé, Guatemala, que es Rebeca Lane.

Hubo 392 ataques a personas defensoras en Guatemala y el 27% fue en contra de mujeres que defienden los derechos humanos. Eso es algo pues inaceptable y un objetivo también de esta visita es de alguna forma visibilizar todo esto y ver cómo desde acá también, desde las organizaciones, desde la sociedad civil y desde las instituciones pueden contribuir a que esto no permanezca, no se perpetúe y encontremos pues soluciones. Alice, el hecho de que estéis trabajando y buscando la fórmula de que la gente sane, ¿qué es? ¿Qué ocurre? ¿Qué hay? ¿Hay enfermos o enfermedad? Yo creo que somos cuerpos que hemos sido enfermadas y enfermados por tantas memorias también de dolor. Yo creo que también es un desafío para la juventud traer una dimensión consciente de nuestras existencias, porque no solo traemos los miedos heredados de nuestras mayoras que vivieron la guerra en contra insurgente y entre otras violencias, sino también las violencias que el sistema capitalista y patriarcal neoliberal está gestando para estas nuevas juventudes. Yo me encuentro, voy a hablar en primera persona política, ¿no? Me encuentro también en un camino de tejer mi identidad, sospechando de dónde me quieren tener estos sistemas y también con la política del deseo de dónde quisiera estar yo, ¿no? También. Cuando hay una situación tan grave que hay un Estado que no protege a sus ciudadanos y vende toda la riqueza natural del país a intereses especulativos, ¿la mujer es la que tiene que jugar un papel importante en la recuperación de la dignidad de un pueblo? Mira, yo creo que desde hace miles de años las mujeres hemos contribuido a armonizar la vida. El sistema patriarcal se conforma precisamente, ¿verdad? Y hay memorias de abuelas y ancestras que han hecho su aporte hermoso para recuperar la armonización de la vida. Y hoy creo que sigue siendo una lucha cotidiana y vigente. No es casualidad que en las diferentes comunidades indígenas, no solo en Guatemala, sino en el continente y en otros lugares del mundo, ¿verdad? Igual aquí en el Estado español no lo hemos encontrado, las mujeres salgamos a la línea frontal del ataque y seamos pioneras del levantamiento actual de luchas contra el neoliberalismo en nuestros territorios. Y eso, por ejemplo, creo que a mí en lo personal y en las redes sanadoras lo hemos dialogado, esto pasa porque en el sistema de despojos que hemos tenido las mujeres por las lógicas y todas las ausencias que tenemos, porque el sistema patriarcal te despoja de todo, hasta de tu cuerpo, de todos, ¿verdad? Hasta propiedad del marido, porque cuando te casas tú pasas a ser señora de, ¿verdad? Entonces te expropian. En esa lógica de ausencias, las mujeres... sucede que en las comunidades lo único que tenemos es la relación con el agua, porque vamos a traer el agua para hacer la comida, lavar la ropa, la leña porque juntamos el fuego. En ese sistema de ausencia resulta que de pronto llegas un día al río y te das cuenta que está bajando el cauce del río. Y eso te preocupa porque está en riesgo tu familia. Y de pronto vas a traer leña al bosque y el bosque está desapareciendo porque hay una tala brutal de los bosques. Y de pronto, entonces tienes una relación entre las ausencias. Se te está poniendo la amenaza a tu familia, a la cotidianidad. Y de ahí que las mujeres nos hemos organizado, hemos hablado nuestras preocupaciones. Así nacen muchas de estas luchas contra el neoliberalismo. Las mujeres que se preocupan por el agua en Cajamarca, por ejemplo. Las mujeres que están haciendo una lucha en territorios que están en frontera hoy, México y Estados Unidos, en las hermanas, por ejemplo, de Mexicali Resiste, luchando por la defensa del río Colorado contra una cervecera, ¿verdad? Entonces, te vas dando cuenta que no es casualidad que seamos las mujeres. Nosotros venimos de la historia de lucha contra minería y fuimos las mujeres, ¿verdad?, contra una minera canadiense. Pero mira, viniendo acá en Valencia, en una comunidad que se llama Villar del Arzobispo, en Valencia, pues también nos encontramos a mujeres haciendo lucha contra mineras ilegales establecidas acá en el Estado español. Entonces yo creo que es importante traer la mirada de cómo las mujeres en el mundo y en estos territorios, esa es una parte que nos interesa también dialogar, para eso es este espacio de diálogo, ¿verdad? El día de mañana a las 6 de la tarde, aprovecho a recordarlo, mi cuerpo, mi primer territorio de defensa, dialogando con hermanas, compañeras del movimiento feminista y de diferentes organizaciones, para traer precisamente que este problema neoliberal no solo está atacándonos a nosotras allá, también es un problema acá, y desde acá, ¿qué se está haciendo y cómo acuerparnos en estas luchas contra el neoliberalismo? Tomando el hilo de lo que dice Lorena Alex, ¿cuál es el mensaje que traéis a quienes asistan a esa conferencia que se va a dar mañana? ¿Cuál es el mensaje a las mujeres españolas? Bueno, primero decir que nosotras traemos un mensaje para cualquier cuerpo que se sienta, que se convoque también a rebelarse, ¿verdad? Tampoco creemos que hay que seguir puyando a los cuerpos que ya han hecho resistencia, como las mujeres que están en estos lares, pero sí traemos una palabra de acuerpamiento, una palabra de sentirles también, y una palabra de convocarles a sospechar desde dónde estamos resistiendo, qué reivindica nuestras resistencias, ¿no? Es un trabajo enormemente difícil y complicado, pero queda siempre la esperanza de que algún día se triunfe, ¿no? Lorena. Claro, nosotras por eso nos gusta decir, ¿verdad? Reivindicamos la alegría sin perder la indignación. Y mira, yo por lo menos tengo claro algo. Yo pues no sé, ¿verdad? La vida, cuántos años de vida me va a dar, pero creo que estoy contribuyendo aún cuando no cambie el mundo, cuando quizá yo fallezca, pero estoy contribuyendo también para que otras generaciones, otras niñas, niños, niñes en su pluralidad de vida, también puedan traer otra dimensión de conciencia por la vida. Y eso creo que es un aporte que nos da esperanza. Cuando yo veo a niñas como Ishina y también en la comunidad, veo a hermanas, cuerpos plurales, intersexuales o en sus diferentes manifestaciones como Alex, con su sabiduría como joven, y planteando reflexiones profundas en espacios con feministas, en espacios con altos funcionarios públicos o con universidades y que se quedan escuchando, ¿verdad?, con una manera, pero ¿y estas personas? ¿Cómo es posible que han llegado a estas reflexiones? Es que es en la cotidianidad, nos ha atravesado el cuerpo. Yo creo que nos da esperanza. A mí me sigue dando esperanza ver las generaciones también de niñas, mujeres, jóvenes, rebeldes, transgresoras, que no se conforman, que son críticas, que cuestionan, que opinan, que proponen, porque creo que también ahí hay posibilidades de tejer nuevas formas de luchas, resistencias y sanaciones. Rubén, ¿cuánto tenemos que aprender, Perdón. ¿Cuánto tenemos que aprender, verdad? Bueno, ese es el camino, ir tejiéndonos, ir acompañándonos en las luchas de acá para allá, de allá para acá. Por supuesto, es un poco el mensaje que de alguna forma también yo me llevo de estas compañeras. Pues amigos oyentes, aquí queda el testimonio de quienes están defendiendo la vida, están defendiendo la dignidad, están reivindicando el papel de la mujer en la igualdad y sobre todo el mensaje que ellas traen, que nos dejan una reflexión tremenda y profunda. Entonces queremos agradecer esa oportunidad y ese placer y esa fantástica posibilidad de aprender con vuestro mensaje. Y de eso se trata en esta emisora, de que podamos escuchar a personas que tienen tanto que decir, tanto que contar, compartir experiencias tan gratificantes, que es un honor para mí haber tenido aquí tanto a Lorena como a Alex. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Y Ishina, pues una gran dibujante y pintora. Ishina, perdón. Ishina, ¿vas a ser una dibujante, pintora? ¿Qué te va a gustar hacer? ¿Qué te va a gustar hacer? A ver. ¿Pintora, dibujante? Tres cosas. Tres cosas, a ver, dímelas. ¿Dibujante? ¿Pastelera? Ah, qué rico. Bueno, son cuatro cosas. Ah, vamos por la tercera, a ver. Cocinera. Y veterinaria. Veterinaria, vaya pues. Va a haber que estudiar mucho, ¿eh? China, va a haber que estudiar mucho. Pues, amigos oyentes, espero que este charlemos de hoy sea un algo que sea un principio de algo diferente en nuestra vida al escuchar los mensajes y las conversaciones de nuestras invitadas de hoy. Rubén, muchas gracias. Muchas gracias, Alex, por invitarnos a Paradigma. Y también a Rodrigo por traernos esa posibilidad de compartir estos minutos tan importantes, tan potentes y tan profundos que no, siempre dejan un pellizco aquí, ¿eh? Bueno, cuando cada vez que vienes, cada vez que te veo, digo, voy a salir pellizcado aquí del locutorio. Desde luego que los procesos de defensa de derechos humanos en diferentes países de América Latina pues son muy inspiradores también. Sí. Rubén, espero que vengas otro día también, ¿eh? Ojalá. Que te echamos de menos. Lo tenemos siempre. Yo al menos te echo de menos, ¿eh? Le iré dando la paliza a Rodrigo para que te llame, ¿eh? Pues amigos oyentes, hasta aquí nuestro charlemos de hoy. Gracias por la atención dispensada y esperemos que esta atención que hemos colocado aquí en este programa a usted le inquiete un poquito y pueda despertar esa conciencia que necesitamos que se despierte ya de una vez por todas. Muchas gracias.